Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de un tema que, bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones temas muy similares, pero que siempre es importante. Hay que recalcar mucho estos temas y hay que poner mucho el foco también en ellos, ¿no? Porque son fundamentales para el planeta, para la vida en el planeta, para la preservación de entornos naturales, para también incluso, ¿no?, para evitar propagaciones, por ejemplo, de virus, como ahora que estamos metidos en todo el tema de este virus, de la COVID-19, ¿no? También es importante para esto, ¿no? Lo que vamos a hablar es de un río que se encuentra en Indonesia y que se llama Citarum. El Citarum es el río más importante de la isla de Java. De él viven aproximadamente 30 millones de personas y es el río que tiene, tristemente, el nombre de río más contaminado del mundo. Es un río que está repleto absolutamente de basura. Su cauce en algunas zonas es basura, literalmente, no se ve el agua, simplemente basura por todas partes. Y además de esto, es un río tremendamente contaminado, no solo por esto, sino porque a él también van a parar todos los residuos fecales de las poblaciones en torno a este cauce y también, muy especialmente, de todos los productos químicos que son vertidos desde las fábricas textiles que se extienden a lo largo de su cauce. Es la principal zona textil, la principal zona de fábricas de Indonesia, de la isla de Java, este cauce, ¿no? Entonces, muchos de los productos químicos, muchos de los vertidos acaban también en el cauce de este río, dando altas tasas de contaminación en casi todo, la verdad. En metales pesados, en residuos fecales, en todas las cosas que nos podamos imaginar, ¿no? Es un foco, evidentemente, de enfermedad, es un foco de muerte también para mucha gente que vive en este cauce, para mucha gente que se alimenta, que vive, que se baña, que usa este agua absolutamente para todo en su día a día, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar del Citarum, vamos a hablar de la situación y también vamos a hablar un poco de algunas de las medidas que se están tomando estos últimos años para tratar de limpiar el cauce, para tratar de que las fábricas también implementen medidas para que esos vertidos no lleguen al río o lleguen de una manera totalmente limpia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ello, vamos a hablar a lo largo del programa de hoy del río Citarum en la isla de Java, en Indonesia. Vamos a escuchar ahora, en primer lugar, un poquito de música y enseguida entramos con el tema. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Nos marchamos hasta Indonesia, hasta la isla de Java, como se indicaba al inicio. Allí se encuentra este río, el Citarum, que tiene la fama o el sobrenombre del río más contaminado del mundo. Se le considera así por todos los vertidos que recibe, vertidos que proceden de las ciudades, de las poblaciones, vertidos que proceden de los residuos que generan las fábricas que hay en torno a su cauce, también residuos que proceden de los fertilizantes, de todo el material químico que se usa en la agricultura en toda esta zona, ¿no? Es un río que, bueno, ha sido importante y sigue siendo muy importante para toda esta zona, ¿no? Para la isla de Java, porque, bueno, es el río en torno al cual se articula la mayor parte de la producción, por ejemplo, arrocera del país, ¿no? en este caso, de esta isla, en Java. También es un río importante porque, bueno, es el río que llega hasta Yakarta, hasta la capital, y es el río del que se abastece, ¿no? Se abastece la capital y se abastece toda la cuenca, que son varias ciudades, son pueblos que se abastecen por completo de este río, del agua que procede de este río. Estamos hablando de que aproximadamente el río abastece pues en torno a unos 30 millones de personas, más o menos, que son los que se articulan en todo esto, la mayoría centrado sobre todo en la zona cercana a la capital, ¿no? En la zona cercana a Yakarta, que es donde se acumula la mayor cantidad de gente, ¿no? La historia del río, la verdad es que es bastante triste, porque el río en su nacimiento nace en una zona montañosa, con un lago y demás, ¿no? En la zona de su nacimiento es un río puramente y totalmente limpio, es un río de aguas puras, que proceden, como os digo, de las zonas montañosas. Y en sus primeros kilómetros transcurre así, ¿no? Transcurre, va bajando va ensanchando poco a poco su cauce. Al principio es más un arroyo que va creciendo poco a poco y son aguas, como os digo, muy limpias. Son aguas, pues, bueno, lo que cabe esperar de un río que se forma, en este caso, en las montañas, ¿no? Pero es verdad que según avanza el cauce y, sobre todo, según se va acercando hasta Yakarta, lo que nos encontramos es totalmente demencial. Es totalmente. Difícil, yo creo que de comprender o de asimilar, ¿no? Porque, bueno, yo estoy seguro que habéis visto en alguna ocasión en estas fotos que circulan por redes sociales, por algunos medios y demás, ¿no? De un río que te tienes que creer que es un río, porque todo lo que se ve en ese cauce es plástico, es basura, parece más un vertedero que un río, ¿no? Pues la mayoría de las ocasiones ese río, esas imágenes, esas fotografías o esos vídeos pertenecen a este río, al Citarum, al río de Java, ¿no? Al río del que os estoy hablando hoy, ¿no? No es el único río, evidentemente, que está en unas circunstancias lamentables en el planeta, ¿no? Hay muchos ríos que están contaminadísimos, ya os hemos hablado, la verdad que esta historia, la historia de la contaminación que se da en muchos de estos ríos o entornos naturales, se asemeja mucho en todas partes, ¿no? Y bueno, como os digo, no es el único, ¿no? En Asia hay muchos más ríos también que están muy contaminados y todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que este, pues, se ha conseguido la triste fama de ser considerado el más contaminado del mundo, ¿no? Nos pongamos, por ejemplo, en la situación de una familia que vive en esta cuenca, en la cuenca del río, ¿no? Somos una familia que vivimos de la agricultura. Tenemos a lo mejor, o trabajamos en algún tipo de arrozal, alguna plantación arrocera, y vivimos de eso, es de lo que vivimos, ¿no? Para nosotros es importante, como os digo, nos metemos un poco en la piel de una de estas familias, ¿no? Para nosotros, como familia que vivimos en esta zona, es importante el río, es fundamental, de hecho es la única fuente de agua que tenemos, ¿no? Con ese río, el agua que procede de este río es el agua que usamos para lavarnos. Es el agua con el que nos duchamos, el agua con el que nos lavamos cada mañana, el agua con el que lavamos a nuestros hijos. Es el agua también con el que lavamos las verduras o, bueno, los alimentos, cualquier tipo de alimento que vayamos a consumir, lo lavamos con este agua. Es el agua que usamos también para hervir o para cocinar. Es el agua que en ocasiones, o bueno, en las ocasiones, ¿no? La mayoría de las ocasiones es el agua que también usamos para beber, porque no tenemos otro agua, a menos que compremos, evidentemente, agua embotellada. Podemos hervir el agua, podemos hervir ese agua y posteriormente beberla, sin duda, ¿no? También es el agua que se alimenta a nuestros campos. Es el agua que alimenta a esa plantación en la que nosotros trabajamos, que puede ser nuestra o es de otra persona. Pero es en la plantación, esa de arrocera, se alimenta de ese agua. Como bien sabéis, los arrozales están en zonas, podemos decir, inundadas, ¿no? Que el agua es fundamental, ¿no? Es el agua del que crece todo ese arroz, es el agua que usamos para todo en nuestra vida, ¿no? Claro, ¿qué ocurre cuando este agua, que es el agua que usamos absolutamente en todo momento para nuestras cosas privadas, nuestras cosas personales y también para nuestras casas, en este caso para la agricultura? Un arrozal en el que no solo nos sustentamos nosotros, sino que sirve para sustentar a parte de la población. Luego ese arroz se exporta por toda la zona, por toda la isla y la gente come este arroz. ¿Qué ocurre cuando el agua que abastece todo esto es un agua altísimamente contaminada? Pues ocurre lo que suele pasar, ¿no? Lo que estamos pensando y lo que podemos imaginar, ¿no? ¿Cuál es la situación de nosotros? Como os digo, nos hemos metido en la piel de una de estas familias. ¿Cuál es la situación de nosotros ante esto, ¿no? Pues la situación que nos encontramos es que la mayoría de las personas de la familia tienen problemas en la piel. Tienen problemas que aparecen ronchones, picazones, mucho tipo de problemas en la piel que bueno, pues se pueden achacar al agua, al uso del agua, principalmente para lavarnos, ¿no? Además de esto, por ejemplo, nos encontramos con que quizá nuestros hijos tienen problemas que no sabemos de dónde vienen. Tienen problemas respiratorios, tienen problemas de dolores de cabeza, tienen problemas igualmente en la piel, con este tipo de ronchones, o tienen problemas incluso más serios, ¿no? De manchas en la piel, de problemas, bueno, mucho tipo de problemas. ¿Qué ocurre con esto, ¿no? Claro, esto se debe principalmente al hecho de que la familia está consumiendo ese agua de forma totalmente directa, lo usa como se ha dicho para lavarse, se usa para los alimentos, es decir, nos estamos comiendo ese agua. Además de esto, os decía que se usa para los campos arrozales, ¿no? Ese arroz crece con agua contaminada, crece con agua que tiene niveles altísimos de metales pesados. Además, no solo metales pesados, es agua que tiene un nivel altísimo de materias fecales que se deben a la mala canalización y demás. Pues debido a todo esto, la mayoría de lo que son las aguas fecales de las poblaciones van a acabar al río. Y bueno, tiene altísimos niveles de partículas fecales y todo esto, ¿no? Además de la contaminación. Luego ese arroz lo repartimos por todo el país y lo consume gente en todas partes, ¿no? Gente que consume un arroz que ha crecido con agua contaminada y que es un arroz que se ha probado a través de diversos estudios científicos en los que se ha buscado partículas contaminantes, se ha demostrado que ese arroz pues tiene, ¿no? Tiene esas partículas todavía contaminantes, ¿no? Y es el arroz que se consume por una gran parte de la población, especialmente en esta isla, en la isla de Java, ¿no? Esta es una de las familias, por así decirlo, ¿no? De las que podemos contar o de la que podemos hablar. Por ejemplo, también esta misma familia de la que estamos hablando, la ¿no? que se dedica a vive en una de estas pueblos, una de estas zonas, ¿no? Que se dedica al cultivo del arroz, sin darse cuenta y sin tener otra alternativa, en realidad, también somos esta familia, como os he dicho, nos hemos metido en la piel, somos también responsables de la contaminación del río, ¿no? Porque todos nuestros desechos, toda la basura que generamos va al río. Todos los desechos, como os decía hace un momento, fecales y demás, también van al río. ¿Por qué? Porque no tenemos canalizaciones adecuadas en el lugar en el que vivimos. No tenemos un sistema de recogida de basuras, no tenemos un proceso para mantener un buen estado de lo que tiene que ver con todo el tema de las basuras y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo acaba en el río. El río es el gran basurero, toda nuestra basura acaba en el río. Todos nuestros residuos fecales acaban en el río. Y esto es el caso de nosotros como una familia, ¿no? Pero es el caso de montones de familias que viven en torno a la cuenca de este río, ¿no? Como os digo, este es el caso de una familia. Ahora vamos a meternos en la piel de otra familia. Ahora somos una familia que también vive cerca al río, cerca del río, se sustenta también del río, pero en vez de trabajar en un arrozal, o en vez de ser agricultores, trabajamos en una fábrica. En torno al río, en torno a esta cuenca, se encuentran aproximadamente más de 2.000 fábricas. La mayoría de estas fábricas son fábricas que se dedican a la industria textil. De estas fábricas sale gran parte de la producción de empresas tan importantes a nivel mundial como son, por ejemplo, Adidas, H&M, Zara, Uniqlo o, bueno, otras muchas, ¿no? Las que suelen estar siempre, en las que suelen deslocalizar y hacer sus producciones textiles en estos países, ¿no? Ahora, como os digo, somos una familia que trabaja en una de estas fábricas. Nuestro sustento se basa en lo que nos pagan en la fábrica, ¿no? Trabajamos haciendo la ropa, o tintando, o cual sea cualquiera o de las ocupaciones que hay en muchas de estas fábricas, ¿no? Como os digo, nos sustentamos con esto. Esto es lo que nos da de comer. Si no tenemos este trabajo en las fábricas, no tenemos sustento, no tenemos de qué vivir. Claro, nos encontramos con una situación o una dicotomía importante, ¿no? Estas fábricas son una de las grandes responsables de la contaminación o de los altos niveles, sobre todo de metales pesados, que hay en las aguas del Citaro. Estas fábricas producen vertidos que se van directamente, el agua que usan va, desemboca directamente en el río, ¿no? Una de las imágenes más tristes del Citarum es esa, precisamente, ¿no? La de ver diversas tuberías o pequeñas desembocaduras en el río, en donde llega agua de todos los colores que os podáis imaginar, en función principalmente de los tintes que se estén usando, ¿no? Llegan aguas rojas, aguas marrones, aguas azules, aguas verdes, aguas de todos los colores que nos podamos imaginar, ¿no? Son aguas que proceden de estas fábricas textiles. Y que, bueno, por cuestiones de dudosa legalidad, cuestiones de corrupción de todo tipo, ¿no? Pues no pasan un filtrado para luego ya poder llegar hasta el río, ¿no? Sino que directamente salen de la fábrica y van al río. Como os digo, somos una familia que trabajamos aquí. Esto nos da de comer, nos da el sustento. Si esto nos da el sustento, pero nos está a la vez destrozando el entorno en el que vivimos, está haciendo que lo que estamos consumiendo esté contaminado, nos está creando, nos está matando literalmente, ¿no? Porque nos está creando todo tipo de enfermedades, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, el caso o la situación sería exigir algo a estas fábricas, ¿no? A estas fábricas que establezcan o que cumplan con determinadas cuestiones en lo que tiene que ver con el respeto al entorno y con la limpieza, sobre todo, de estas aguas que se usan, ¿no? Para que no vayan o no lleguen al río totalmente contaminadas, ¿no? Nosotros, además, pues eso, ¿no? Como familia que trabajamos en esta fábrica, recibimos un salario bastante pobre, estamos expuestos a muchos materiales, evidentemente, químicos y muy complejos, que son malos para nuestra salud. Estas fábricas nos dan de comer, estas fábricas nos dan nuestro trabajo. No podemos o no queremos que se vayan estas fábricas, evidentemente, porque es lo que nos da de comer. Claro, nos gustaría que estas fábricas cumplieran determinados requisitos. Bueno, este es el caso de otra familia, ¿no? Ahora nos vamos a poner en la piel de otra familia más, una última familia. Ahora somos una familia que hemos vivido siempre de la pesca. Tradicionalmente nuestra familia ha sido pescadora, pescábamos en el río y vendíamos ese pescado, lo consumíamos nosotros y vendíamos parte del pescado en los mercados. En los últimos años, en las últimas décadas, los pescados que consumíamos o que pescábamos para venta han desaparecido. Ya no están, ya no hay estos peces en el río. Y claro, nos hemos transformado porque curiosamente sí que seguimos siendo pescadores. Claro que ahora lo que pescamos no tiene nada que ver con el pescado. Ahora lo que pescamos son plásticos. Nos dedicamos a la pesca de plásticos. Nos subimos cada día a nuestro barquito, a nuestra canoa, y nos pasamos horas y horas y horas recopilando plásticos que sacamos del río, del cauce, de los manglares que hay en torno al río. Y cada día podemos juntar muchos kilos de plástico. Y nunca se acaba, porque por desgracia el plástico ha inundado por completo o ha anegado, ha ocupado por completo el cauce real del río, ¿no? En la superficie del río está plagada de plásticos, como os decía antes, todo lo que se ve en algunas zonas del río son plástico, plástico y plástico, envases, botellas, de todo, ¿no? En las zonas de manglares, si vivimos en una zona de manglares, todos estos residuos están enredados por debajo del agua, en las plantas, en el fondo del río, en todas partes, ¿no? Está enredadísimo, todo lleno, absolutamente lleno de basura. Claro, aquí no hay ningún pez ya, que no puede crecer. Pues si teníamos poco con la contaminación química de las fábricas, con los residuos fecales y todo esto, pues con toda esta basura que hay en el río, pues ya no hay más espacio para los animales, no hay más espacio para los seres vivos, para los peces en este río, ¿no? Entonces, bueno, nos dedicamos ahora, nuestra vida ha cambiado, ya no pescamos peces, pescamos plásticos que vendemos a fábricas de reciclaje y, bueno, nos dan 5 o 6 euros al día, que no está nada mal. Y con eso vivimos, somos pescadores de plásticos, nos metemos en una canoa, en una barca y en vez de pescar peces, pescamos plásticos. Bueno, estas tres situaciones, estos tres casos de tres familias que os he puesto, de las que os he hablado, creo que ejemplifican bastante, de forma bastante completa, la situación de este río, ¿no? La situación del Citarum. Somos a la vez las familias, en este caso estas tres familias, son familias que favorecen también la contaminación de este río, pero necesitan, o sea, necesitan del río para vivir y a la vez necesitan de sus trabajos también para vivir. Es decir, es un círculo realmente, ¿no? Porque si una de las cosas, si la fábrica se cierra, si quitan una fábrica, nosotros nos quedamos sin trabajo. Si quitamos nuestros arrozales, no tenemos de qué vivir, porque no tenemos nada en lo que trabajar o de lo que vender, ¿no? Entonces, bueno, es una situación que, bueno, es muy compleja, muy, muy delicada, ¿no? Porque hay que buscar la solución, es muy difícil, ¿no? En el caso concreto de las fábricas textiles, generalmente suele pasar pues, lo que pasa casi siempre con este tipo de fábricas, ¿no? Son fábricas deslocalizadas que producen para estas empresas grandes, pero son fábricas que tienen sus propios, son su propia empresa y con sus propios controles y bueno, con una gran cantidad sobre todo de corrupción, ¿no? Las grandes marcas se encargan a que tienen que cumplir estas fábricas determinados niveles, se tienen que cumplir con la limpieza de las aguas, con todo esto, ¿no? Las fábricas lo que suelen hacer es, a través de sobornos y todo esto, hacer informes que son falsos y son los que les hacen llegar en muchas ocasiones a las centrales de estas fábricas, ¿no? Claro, la situación no se trata simplemente de decir, bueno, es que les están engañando, claro, las grandes marcas no tienen ninguna relación, no tienen culpa. Bueno, en vez de hacer esto, quizá las grandes marcas lo que deberían hacer es mandar a sus propios equipos de investigación al terreno y que sean estos propios equipos los que hagan los controles, los que tomen las muestras, los que analicen las muestras y los que vean los resultados y se vea lo que se hace en cada una de las fábricas realmente, ¿no? Y actuar en consecuencia. Pero claro, supongo que sale mejor hacer un poco la vista gorda, ¿no? Decir, no, hemos encargado a ellos y ellos nos han dicho que está muy bien, ¿no? Como os digo aquí, como suele ocurrir con este tipo de fabricaciones en todas partes, no solo en Indonesia, también en muchos otros países del sudeste asiático, pues esto, ¿no? Está la corrupción por todas partes, hay mucho soborno de aquí y de allí, ¿no? Para tratar de ocultar un poco todo esto, ¿no? Los grupos ecologistas, que son los que ponen un poco el grito en el cielo siempre con estas cuestiones, han hecho todo tipo de campañas, han recogido muestras de todo tipo, las han analizado y han dejado en evidencia clara el altísimo nivel de contaminación de productos químicos que se vierten directamente desde estas fábricas textiles hasta el Citarum, ¿no? De hecho, con estos estudios, que son los únicos que las han hecho, los únicos que se han preocupado realmente por hacer estudios directos han sido las organizaciones de protección de medio ambiente, pero gracias a estos estudios se ha conseguido que haya una cierta reacción por parte del gobierno de Indonesia, ya lleva habiéndola en realidad, ya hubo a principios de la década de los 2000, ya hubo un intento de limpieza de los entornos, volvió a haber a finales de la primera década y ahora hay otra vez un intento como con el nuevo presidente que actualmente hay en Indonesia. También ha prometido que va a hacer todo lo posible para que dentro del año 2025 el agua del Citarum sea agua potable. Generalmente este tipo de cosas suelen ser cosas que están más enfocadas quizá a lavar un poco la imagen, a conseguir votos o a lo que sea, que a cosas reales, ¿no? Sí que es verdad que se llevan a cabo acciones, se está pidiendo o se está exigiendo más a las fábricas, el origen, las grandes marcas están exigiendo un poco más de control a las fábricas, se está exigiendo que se implementen medidas de limpieza de las aguas antes de que acaben en el río, ¿no? Que las aguas cuando lleguen al río estén prácticamente totalmente limpias de estos, todos estos productos químicos. Se está intentando, se ha puesto dinero, se está invirtiendo en este sentido. También se está invirtiendo, por ejemplo, en la reforestación de gran parte de la cuenca, porque esto también influye. Si la reforestación, por ejemplo, si nos encontramos con una cuenca totalmente talada de árboles, se contamina el río, sino que también acaban contaminándose casi prácticamente todas las tierras aledañas, ¿no? Porque el agua se va filtrando poco a poco por las tierras y se contamina todo el suelo prácticamente, ¿no? Con los árboles, si reforestamos con árboles y demás, gran parte de ese agua se queda de alguna forma es absorbido por estos árboles, ¿no? Y no llega más allá en muchas ocasiones, ¿no? Son pasos que se están dando. Evidentemente hay mucho que hacer esto en el terreno de las fábricas, ¿no? Luego tenemos que ver qué pasa con el tema de los residuos, porque como os digo, Muchas de las poblaciones que hay en torno a este río, sobre todo, como os digo, cerca ya de la zona de Yakarta, son poblaciones que no tienen ningún tipo de canalización, de ahí que todos los residuos fecales acaban en el río directamente, no hay ningún tipo de recogida de residuos organizada y todo esto, ¿no? Y hace pues eso, ¿no? Que el río se convierta en este gran basurero que habréis visto en las fotos del que os hablaba antes, ¿no? Igualmente, se han propuesto, o sea, bueno, esto no hace falta recoger ninguna muestra porque está clarísimo, ¿no? Basta ver el río y ver el río repleto y completamente lleno de basura para darse cuenta de que ese río pues no tiene unas condiciones muy salubres, ¿no? No hace falta tomar muestras, aunque evidentemente se toman también para ver todo lo que hay, ¿no? Y ahí aparecen todo tipo de contaminantes, de materias fecales y demás, ¿no? Y bueno, pues igualmente, ¿no? Se promete que se va a limpiar los cauces, que se va a implementar. De hecho, se ha movilizado en estos últimos par de años, se ha movilizado a parte del ejército para limpiar todo el cauce, tratar de quitar todas las basuras. Se dice que se está consiguiendo o se está limpiando bastante, ¿no? Pero bueno, veremos, ¿no? Esa ambición de que en el 2025 todo el río se considere apto para el consumo del agua, pues bueno, vamos a verlo, ¿no? Ojalá sea así. Es posible, si nos ponemos a ello, si hay un trabajo serio de verdad, una inversión seria, si se cumplen las cosas que se tienen que cumplir, es muy posible que se consiga, ¿no? Pero hay que planteárselo y hay que hacerlo en serio, ¿no? Hay que entrar de nuevo en la rueda de los sobornos, en falsificar documentos, en falsificar análisis y todas estas cosas, ¿no? Hay que hacer las limpiezas reales. Entonces, bueno, veremos en qué va quedando todo esto, toda esta limpieza, ¿no? Ojalá sea cierto, ¿no? Ojalá sea verdad que se cumple con la limpieza del Citarún y el Citarún vuelva a ser un río sano del que la gente pueda vivir realmente sin miedo a todas estas enfermedades, ¿no? Hay por ahí algún documental dedicado a este río, ¿no? De hecho, hay un documental interesante en el que, por ejemplo, hacen un análisis del pelo de la gente en el que vive en torno a la cuenca, ¿no? Cogen a los niños, les cortan un trocito de pelo y lo analizan en los laboratorios, porque bueno, el pelo nos muestra, pues eso, según va creciendo cada mes un poquito, nos muestra un análisis, pues todas las sustancias que han pasado en realidad por nuestro cuerpo de una manera o de otra, ¿no? Y el resultado de los análisis que se hacen de los pelos de estos niños es bastante tremendo, ¿no? Da bastante miedo, ¿no? Porque encuentran que en el pelo de los niños, de estos niños que se analizan, encuentran hasta 54 materias contaminantes muy por encima de los niveles que deberían tener, ¿no? Y de ahí, pues eso, ¿no? Todas las enfermedades que os comentaba antes, hay altos niveles de enfermedades en torno a este río. Se calcula que solo en la isla de Java, por ejemplo, una de las causas de muerte importantes es las diarreas y cosas así, ¿no? Que están generadas sobre todo en gran medida por la contaminación de este río, por el consumo de estas aguas o de alimentos que han sido lavados con este agua, ¿no? De hecho, los datos que había por ahí lo cifran en torno a 140.000, 150.000 anualmente las muertes por esta causa en este lugar, en esta isla, ¿no? O sea, que no es ninguna tontería, o sea, son cosas importantes, ¿no? Ahora estamos metidos de lleno con todo el tema del virus y estamos como locos por controlar virus, porque la gente no se contagie, que no se mueran y todo esto, que evidentemente tiene que ser así, pero no nos preocupamos tanto a veces por otras cosas, ¿no? Cosas como estas que también están dejando muchos muertos anualmente. Mucha gente expuesta totalmente a enfermedades que les destrozan por completo la vida, ¿no? Les llevan hasta la muerte en muchas ocasiones, ¿no? Y no nos preocupamos quizá tanto, no ponemos tanto empeño, ni ponemos tanta inversión, ni ponemos tanta atención en cosas como estas que también la merecen y que también hay que contar y que también deberíamos prestar más atención, ¿no? Y exigir como consumidores finales de muchas de las ropas que salen de estas fábricas, exigir por completo a todas estas empresas que cumplan los requisitos que tienen que cumplir, que las aguas que las limpien, que los productos químicos se limpien, que la gente que trabaja en estas fábricas esté perfectamente equipada, que no esté expuesta de forma directa a productos que les produzcan enfermedades graves, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser exigentes también con todo esto, ¿no? Bueno, como os decía, veremos un poco en qué quedan todas estas acciones que se han tomado, todas las acciones que se están llevando a cabo ahora para tratar de limpiar el citaron, para tratar de que las empresas, las fábricas apliquen las medidas que tienen que aplicar. Veremos, ¿no? Veremos. Habrá que esperar a 2025, nos quedan 5 años, tampoco es mucho, ¿no? Veremos si dentro de 5 años de verdad el agua del citaron es potable para todos o sigue siendo un enorme basurero. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. El próximo martes, como siempre, nos tenéis aquí en Radio Universidad de Salamanca a las 6 de la tarde. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. ပါကွယ်လူရဲ့ဖြစ်လာမှာကိုတိုက်ကိုကံကြီးပဲ